Hola a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Pinilla, soy diseñadora gráfica y comunicadora visual, egresada de Buenos Aires, Argentina. Mi proceso con el collage ha sido bien chistoso y bien particular. Empecé a ver a un artista que me encanta mucho en Buenos Aires y empecé a conectarme con sus diseños y dije yo algún día quiero hacer eso. Cuando volví, pues obviamente sin trabajo y sin nada, pues empecé a explorar esa técnica y la verdad me conecté con ella porque personalmente me considero un collage en sí misma como una persona. Viajando por muchas partes de Colombia dentro de mis primeros años de vida. Me considero un collage por eso mismo, porque siempre estuve como en contacto de mucha gente, de muchos escenarios sociales, religiosos, y siempre tomé algo bueno de cada cosa. Lo guardé dentro muy de mí y como persona hoy en día, como adulta, eso se refleja, ¿no? El collage como que hace juego conmigo porque es como un recorte de varias cosas que conforman una persona, que conforman una imagen, un nuevo escenario gráfico en este sentido. Y también porque es una manera de poder expresarme en este mundo creado por y para hombres. A través del collage puedo decir muchas cosas que a veces me da miedo decir o que estoy trabajando en decirlas verbalmente, pero es como una terapia en la que puedo ir reconstruyendo la imagen de varias cosas que me encuentro para construir algo nuevo. Estoy encantada de poder trabajar con Alaraca Radio, ya que me crié en un ámbito pues muy social y muy religioso y nunca se habló el tema del poder de la mujer. Realmente la palabra mujer no se decía mucho, pero pues siempre había dentro de mí esa hambre de poder entender la diferencia, las necesidades que tenemos por separado y el poder que uno tiene como mujer. Siempre fuimos criadas para hacer competición contra otras y la revolución verdadera es poder estar juntas y poder darnos la mano y darnos la voz. Este proyecto con ellas me ha dado también más fuerza para poder seguir trabajando en ello, tener la humildad de poder reconocer que a veces hay que seguir aprendiendo, que hay que seguir luchando y que este mundo también le pertenece a las mujeres. Entonces el collage ha sido gran parte de este trayecto en mi vida y pues Alaraca Radio también ha ayudado mucho.